está aquí, allá. Lucecita del farol, luce ya. Cling, clang, cling, clang. Todo está en silencio aquí, allá. Campanita de metal suena ya. Oscuro está aquí, allá, lucecita del farol, lucecita.